tenemos un edificio de más de 100 años. Una escuela donde faltan aulas, una escuela donde se llueve permanentemente los techos, una escuela en donde los techos están llenos de murciélagos, ratas, avispas y demás alimañas. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando del año pasado. Este año, cuando empezamos, nos encontramos, además de que los calefactores no estaban revisados, que tenemos todos los matafuegos vencidos, que los baños de los chicos y chicas no funcionan, que no funcionan los baños de los profesores, que no tenemos cocina, que no llegaron los elementos de seguridad, no tenemos alcohol en gel, no tenemos jabón, no tenemos toalla, no tenemos agua potable porque los tanques no se limpiaron. Y Guardia Mitre tiene una particularidad con el tema del agua. Todo eso, y nos obligan a hacer la escuela en forma presencial, porque la cantidad de niñas es adecuada para hacerlo presencial. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Así nos hacen ir a trabajar. En esas condiciones. No solamente estamos peleando por nuestros derechos y por condiciones edilicias adecuadas, estamos peleando por los chicos. Hace 2 años, en Guardia Mitre hubo un escape de gas, que la primera que cayó en esa situación, y yo no me di cuenta, fui yo. Fui la primera que se desmayó. Atrás mío fueron 10 chicos los que se desmayaron y cayeron todos en la guardia del hospital de Guardia Mitre. Tuvimos 4 meses sin clases, sin edificio. Nos mandaron a la biblioteca del pueblo, que también tenía pérdidas. No había forma de hacerles entender que en esas condiciones no se podían dar clases. Así todos nos obligaron a dar clases. Y dimos clases y pusimos lo que se necesitaba para dar clases. Todo el año pasado, además de toda la situación de pandemia, nos encontramos que tampoco tiene conectividad Guardia Mitre. Con lo cual, de cada curso, solo el 10 o el 15% se podía conectar. ¿En qué condiciones vamos a seguir trabajando así? Presencial, semipresencial, como quieran. En estas condiciones, pónganse a trabajar a 100 kilómetros de acá de Viedma, a ver en qué condiciones si pueden trabajar así. Hacemos lo que podemos y no es justo lo que nos están haciendo.